Bienvenidos a Oración Poderosa. Esta oración, al ser muy especial, es preciso que hagamos una relajación previamente. Libera todos tus pensamientos, deja de lado toda ansiedad y preocupación. Entrégale todo a Dios en este preciso momento. Visualiza con inmensa fe el amor que te rodea, el amor dentro de ti. Siente la presencia de Dios, la grandeza y maravilla de su creación y su poder infinito. Siente paz, siente alegría, siente felicidad, merecimiento y gratitud. Céntrate en el poder infinito de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo, tú eres mi Dios en quien confío. Yo habito al abrigo de Dios Todopoderoso y permanezco bajo tu sombra y amparo. Porque podrán caer mil a mi lado, muchos, mas sé que a mí no me llegará. Porque eres mi esperanza y habito en Dios Todopoderoso. Ningún mal entrará en mi casa, porque tú, Señor, habitas en ella. Envías tus ángeles cerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. Ellos me llevarán en sus manos y no tropezaré. Mi confianza y fe están puestas en ti. Gracias, Padre, sé que en ti no hay lugar para el temor, la incertidumbre ni la duda. Todo es seguridad, protección. Tú me libras de las trampas, de la enfermedad, porque sé que con tus plumas me cubrirás. Bajo tus alas estaré seguro. Gracias, Padre, por cumplir tus promesas en mi vida, porque tú guardas a los que te aman. Tú eres mi escudo y tu verdad me protege. Ahora todo temor se ha disipado y tu amor lo llena todo. En la certeza que estás en el control de todas las cosas y me sostienes con tu brazo poderoso. Gracias, Señor, por tu infinito amor. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que anda en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no te llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amén, amén. A continuación, cierra tus ojos y pídele al Señor todo eso que deseas para tu vida. Pídeselo de corazón y con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios y compartas esta oración con 3 personas más. Te deseo que tengas un hermoso y agradable día en compañía de Dios. Recuerda que siempre Él está aquí entre nosotros para cuidarnos, para protegernos, para darnos su amor. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener este salmo poderoso en tu celular y así poder compartirlo con todos tus seres queridos. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.